Bienvenidos amigos, este es el podcast Antimateria en su edición número 2. Está con nosotros Iván alias Keita. Hola, hola. Nuestro queridísimo Alos. Un saludo a todos. El siempre bien ponderado Cristian alias Zuldin. Santos y buenos días tengan todos ustedes. Y su servilleta Kevin Lomax. Bueno, pues el día de hoy reconocemos que nuestro podcast anterior estuvo un poco plano, pero estamos trabajando en eso. Así que vamos a iniciar con videojuegos. Y la primera noticia es acerca de que me acabo de equivocar, porque vamos a iniciar con computación. Y sí, lo sé. Adelante, mi queridísimo Keita, con Safari para Windows. La vez pasada bajaste el beta de Safari, ¿qué tal te pareció? Pues sí corre un poco más rápido, como estaba comentando Alos, pero lo malo es de que como usa demasiadas animaciones, la velocidad se queda atrás en la descarga de los archivos. Mientras pasas de una ventana a otra, se te traba más que lo que es el Firefox o el Internet Explorer. Igual y porque es beta, no lo sé, pero ya habrá que ver después. Otra cosa que no me gustó mucho es que cuando lo abres, bueno, cuando lo minimizas de una ventana completa, cuando lo vuelves a abrir, se hace la ventana pequeña. No se puede ajustar como todos los demás. Y pues ya es lo único que le he notado al Safari. Ah, ya veo. ¿Cómo ves eso, mi queridísimo Alos, que tú usas Safari para Mac? Bueno, creo que sí difiere un poco la manera en la que se despliega Safari en la Mac y en la PC. Y bueno, Mac Beta no han arreglado todavía esas inconsistencias que tienen la interfaz de Windows, ¿no? Pero hablando un poquito sobre las mejoras que han hecho, acaba de salir una nueva versión que parcha de 8 agujeros de seguridad que tenía. Y bueno, todo eso en menos de 2 semanas, ¿no? De que salió la versión para Windows. Y bueno, pues imagino que lo que van a ir evolucionando y agregándole cosas. Quizás en algunos de los parches pues, reparen las cosas que dice Iván, ¿no? ¿Hay fecha ya de definitiva para sacar una versión? Sí, acaban de salir. Uno ayer o antier que salió. Bueno, pues para los que tengan PC y quieran saber cómo es el Safari, que es el equivalente del Explorer para Mac, bájenlo desde apple.com /Safari. Yo tengo una pregunta, profesor. A ver, mi queridísimo Zuldin. Lo que pasa es que yo tengo igual el Safari para Mac y he notado también un aspecto medio chistoso. Cuando abro una página en DeviantArt, tarda demasiado en cargar las imágenes o hay veces en las cuales ni las carga y tengo que volver a abrir la página. ¿A qué se debe esto, profesor Elos? ¿Cómo que se tarda con DeviantArt? No sé, ¿eh? Yo también he entrado con DeviantArt y la versión 3 de Safari pues lo abre más rápido que Firefox. De hecho, pon las dos páginas a ver al mismo tiempo y vas a ver que la página de Safari la rendería más rápido. De hecho, iba a comentar que Safari tiene la misma máquina de rendereo que uno de los Safaris más rápidos para Linux, que se llama Conqueror. Y bueno, la comunidad open source y aparte la gente de Apple trabajan para mejorar el rendereo, cosa que pues no funciona así en Internet Explorer, por ejemplo, donde nada más Microsoft es el que le mete mano a su navegador. Órale, sí, lo que pasa es que fui a la casa de un amigo que también tiene una Mac y igual cuando entró a DeviantArt le pasó exactamente lo mismo. Entonces salió el clásico de "oh, pensé que solo era para mí". O sea, sí es un problema común. Me dijo, sí, de hecho con Firefox no me da tantos problemas. Entonces parece que es de Safari. Así que sí quería hacer una pregunta, pero me agradó la respuesta. Gracias, profesor Alos. Bueno, pues fue una respuesta para todos los que tengan Safari y quieran entrar a DeviantArt. Mándenos sus comentarios para ver si carga o no carga, o tarda años, o carga más rápido en Firefox, o en Internet Explorer, y a ver qué les parece. Así que les dejo el correo electrónico, antimateriapodcast@gmail, desde luego nuestro blog, http://antimateriapodcast.blogspot.com. Y así nos seguimos con la siguiente noticia, que entra ya de lleno, ahora sí, a los videojuegos con los fansites de Warcraft. Sí, pues resulta que hace este rato estaba leyendo que aparentemente un grupo de chavos que se pueden hacer fansites, así de páginas así totalmente amateur sobre algún juego y eso, las están empezando a vender a las compañías que hablan sobre videojuegos. Y resulta que una página que habla sobre World of Warcraft lo lograron vender en $1,000,000. O sea, imagínense, una página así común y corriente que pase cualquiera de nosotros, y las empresas de videojuegos están comprando así carísimas. Al parecer la compañía que lo compró se llama IGE, que es parte de una compañía más grande que se llama Affinity Media. Y y bueno, imagínense, ¿no? $1,000,000 por comprar una página web, ¿no? De un videojuego, eso está fantástico, así como que dan ganas de hacer una, ¿no? Pero vamos a ponernos a hacer una ahorita mismo. Pero ¿por qué las están comprando? ¿Alguna razón en especial? Me imagino que porque, por ejemplo, los tipos estos que tenían la página, pues ya tenían una base de datos con todos los ítems del juego, los NPCs, qué cosas te daban y pues, toda la información ya recopilada, ¿no? Que sí costaría bastante tiempo. Debe ser una página tan bien establecida con ahora sí todos los datos del juego, así como dice Alos, ¿no? Incluso estadísticas, así ahora sí tan profesional que incluso los mismos profesionales o los que estén más ligados al juego la consideran de valor y de interés, no solo para digamos una compañía que se dedica pues tal vez sí a hacer juegos, ¿no? sino que realmente puede redituarles una gran cantidad de visitas y mediante publicidad también exacto, darles una mayor retribución económica, ¿no? Incluso creo que pagaron originalmente por esa página, que ya está establecida, ya no necesita arrancar, ya nada más le van a dar el empujoncito final para que ahora sí la posicionen en su justa medida en el mercado, ¿no? Me imagino. Seguimos con Guitar Hero 2. Yo en lo personal lo tengo, lo he jugado, me ha gustado mucho, se me hace muy bueno y adictivo, la verdad. Eso sí, aunque la lista de canciones hay muchas que no conozco, pero no por eso se me hace menos divertido, ¿no? Hay muchas que no conocía y que sí me han gustado. No sé tú cómo lo ves, Zuldin. Pues yo me lo compré por tu culpa, maldito. Lo sé, perdón. No, y la verdad es una compra de la cual no me arrepentiría jamás, porque igual me pasó como a ti, ¿no? No conocía ninguna de las canciones cuando salió la lista de melodías que incluía este juego, pues no conocía ninguna. Ya que lo empecé a jugar, te das cuenta de que pues hay algunas que sí habías escuchado, bueno, en mi caso yo sí había escuchado, tal vez no las conocía por nombre, y otras que fueron unas gratas, muy muy muy gratas sorpresas al momento de empezar a jugarlas. Es un juego adictivo que realmente te hace sentir en el escenario, aunque a la mera hora no haya nadie escuchándote más que una bola de polígonos que te están gritando frases pregrabadas, pero es fabuloso, ¿no? Realmente te sientes en el escenario, te sientes un rockstar, sientes que estás tú tocando la melodía, porque también me fascina eso del juego, de que si hay alguna nota que se te escapa, no la escuchas. O sea, realmente sí se nota tu error, se nota el que dejaste de tocarla y que por eso la canción no va a salir completamente bien, ¿no? Entonces te esfuerzas para que realmente se escuche lo que tú quieres que se escuche y lo fregón que tú quieres que se oiga. Sí, de hecho, cómprenlo, es una muy buena recomendación de aquí de Antimateria. Alos, ojalá algún día puedas o tengas la oportunidad de jugarlo, muy recomendable. Esperaré que salga para Wii. No, y ¿sabes qué? Que sí es muy parecido al Wii en el sentido ese de que se disfruta si lo juegas solo, pero realmente lo gozas a toda su intensidad cuando estás con alguien más, cuando tu compañero conecta su guitarra y entre los dos están tocando una sola melodía, hijo, se disfruta a morir. Sí, con los cuates, ¿no? Sí, de hecho tiene la ventaja de que lo disfrutas solo y también lo disfrutas con los cuates, o sea, no es muy versátil el juego. En la modalidad de cooperativo, cada quien toca una parte, o uno toca el bajo y el otro toca la guitarra. Y es bastante, bastante entretenido. Ah, y hay otra cosa, que están en, al menos en la opción de Xbox, en 360, está la opción de ver las tablas de clasificación y de que puedas comparar tu puntuación con la de tus amigos. Y ahí tienen al baboso de Zuldin, que está defendiendo a capa y espada su marcador ante Kevin Lomax. Al menos en Sweet Child of Mine, Jessica, es mi territorio. Ok, está bien, o sea, puedes quedarte con eso. Yo tengo 5,590,000 puntos que pues me colocan en el lugar número 59,331 en el ranking a nivel mundial. En el prestigioso, o sea, lugar. Ya casi. Sí, no, ya saben que. Pero de hecho, digo, no es por presumir ni nada, pero de toda mi lista de gamer tags que tengo en 360, soy el primero, el que más puntos tiene. Creo que tiene dos amigos, no sé. No, no, tampoco es para tanto. Está adulterado, eso se me hace. Pero vamos a tratar de defender el territorio con las rolas de Jessica y de Switch Hollow Mine. A ver qué podemos hacer. Bueno, ya continuando para no herir susceptibilidades. Seguimos con Tiger Woods PGA Tour 2007 para Wii. Este juego... Aquí sí no puedo opinar, lo lamento. No, sí, claro, su opinión es muy apreciada. Aunque no haya, nunca haya jugado Wii. Aunque nunca haya tocado un control blanco. No, realmente este juego... Bueno, jugar golf en videojuegos es muy cuestionable, ¿no? Siempre se ha... dicho que es, creo que de las cosas más aburridas que puede haber, ¿no? De por sí el golf... Sí, de por sí el golf ya es aburrido. El golf, no me acuerdo cómo se llama el nombre del juego, pero creo que era Mario Golf para cubo. Estaba divertido, ¿no? Está entretenido, ¿eh? Y bueno, pues sí, en Tiger Woods para Wii, que realmente decíamos que era muy cuestionable, porque de por sí el golf como tal es algo aburridón. Que ya estando en el campo y disfrutando del sol y los pajaritos y los aviones, pues es entretenido. Esto no pasa en un videojuego donde estás encerrado en tu casa y apretando un botón, ¿no? Pero en Wii pasa todo lo contrario. En Wii, como el control es sensible, tienes que adoptar la postura del golf, hacer el swing, girar la cadera y medirle con la velocidad que mueves el control para que llegue lejos la pelotita. Y realmente es muy muy divertido, ¿no? O sea, se sale fuera de lo normal de un videojuego tradicional de golf. No sé ustedes qué piensen al respecto. Pues el único juego de golf que he jugado es el Mina No Golf o el Hot Shot Golf, como se conoce acá. Pero pues no duro más de 10 minutos jugando alguno de esos. Me parece que eso se parece un montón a los que vienen con el Wii, ¿no? Los del famoso Wii Sports. Y son títulos así tan bobos. Pero, no sé, con el hecho de jugarlo con tus cuates y que el control es en 3D, cosas por el estilo, como que le da otro feeling, ¿no? Al juego. Fíjate que en ese sentido, este juego no es nada, para nada simple. Incluso hasta resulta un poco difícil y en escala del 1 al 10 para frustrante es el número 2, porque tiene muchas opciones configurables, es decir, tienes que tomar en cuenta la velocidad del viento, tienes que tomar en cuenta la fuerza del swing que le vas a hacer, el tipo de palo que vas el tipo de palo que vas a utilizar y hacia dónde la vas a mandar. Realmente sí es un juego muy complejo. Y a eso si le aunas a que la fuerza del swing y como gires la cadera, porque no nada más es mover el control con el brazo, sino que tienes que girar la cadera para que el control detecte el movimiento. Sí, realmente es muy muy realista el juego como tal. No ha jugado Wii, soy el único que no ha jugado Wii. Ok, pues tendremos que hacer ya una invitación forzada con Alos para que nos invite a jugar Wii. Sí. Sí. Sí, quienes quieran ir a jugar. Yo pongo la casa. Bueno. ¿Sabes qué? Bueno, para los que no conozcan, la ubicación geográfica de Keita está en Toronto, Canadá. Zuldin está junto con Alos, cada quien en su casa, en la colonia Sánchez. Y yo me encuentro... Muy importante especificar eso. ¿Mande? Cada quien en su casa. O sea, a fin de cuentas tienes ahí a nuestro queridísimo Keita, que se encuentra en un país primermundista ahí en Canadá, en Toronto, y a la otra bola de nacos que están en otro México. O sea, sí. Gracias por la invitación, Toluca, si lo mandas a la colonia Sánchez. Claro. No, si lo mandas con unos boletos de avión, va. Eso fue uno. Bueno, pues el chiste es que tenemos que jugar Wii a como de lugar. Ya sea en Toronto o en la colonia Sánchez, pero tenemos que jugar Wii. Dicho esto, seguimos avanzando con el tema y pasamos a la categoría de anime. En anime tenemos a Cowboy Bebop, una serie ya un tanto viejita, pero no deja de ser excelente, con ese humor negro y esa música de jazz de fondo así muy ácida, da una característica muy especial a la serie. No sé ustedes qué piensen. Pues honestamente para mí Cowboy Bebop es una de mis series favoritas, definitivamente. Se conjuga una serie de elementos que la hacen maravillosa, desde personajes, sí, como dices, música, toda la dirección de las escenas de acción, el mismo final de la serie, que para mí es así debería de terminar. No voy a spoiler nada, pero realmente es un final perfecto que se conjuga haciendo un producto maravilloso. Así es que véanla, búsquenla, cómprenla y anexas. O youtubeenla, como se dice generalmente. Se acabas de inventar ese verbo, ¿verdad? Sí. Bueno. Vosotros y youtubeáis. Cowboy Bebop. De hecho, apenas llevo los primeros 5 capítulos. Unos cazarrecompensas, los cuales se dedican a tratar de estos villanos malvados para obtener su recuperación monetaria, pero siempre por algo una u otra cosa le sale mal. Sin embargo, el humor ácido y el toque que hasta ahorita he visto, sobre todo del perro, no es que les spoilee, le sale un perro que mis respetos. Creo que es el miembro más inteligente de la tripulación, el perro. De hecho, sí es el miembro más inteligente de la tripulación. Lo que me gusta es que es un humor negro y no es la típica serie donde el héroe no es bueno, donde el bien no siempre triunfa, donde sí hay muertes, los que no deberían de morir se mueren, etcétera. Y eso es lo que lo hace relevante, ¿no? Es esta especie de como de antihéroe que estuvo tan de moda a finales de los 90s por aquello del que el mundo se va a acabar. Pero pues véanla, ¿no? Es realmente gratificante. ¿El mundo se va a acabar? A finales de los 90s sí se iba a acabar el mundo. Todo el mundo decía que el Y2K iba a ser una catástrofe mundial. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. Y continuando con nuestro podcast Antimateria, que por cierto el correo electrónico es antimateriapodcast@gmail.com y nuestro blog donde van a encontrar los links de los que aquí hablamos es http://antimateriapodcast.blogspot.com. Y seguimos con Avatar. Ya habíamos hablado de Avatar en el podcast pasado, pero el buen Alos no la había visto, apenas acaba de verla. ¿Y qué piensas? Pues me aventé los primeros 5 episodios y con el doblaje en inglés. De entrada no sé si cuál sea el mejor doblaje, pero como así me los pasaron, pues así me los aventé. Y pues sí es interesante, la verdad, está chistosa el personaje Aang y como que el hermano celoso, ¿no? De la chava la ¿cómo se llama? Katara. Sí, la Waterbender. Está interesante la serie, ¿eh? Todavía no termino de ver más que 5 episodios, entonces reservaré mi comentario final para después, pero de entrada sí me parece chistosa, ¿no? Sale fuera de lo común. Okay. Y yo que no pude dar mi opinión la semana pasada, ¿puedo hacerlo, señor Kevin Lemex? Adelante, por favor, señor Soldín. ¿Qué piensa de Avatar? Pues muchas gracias. En lo personal, pienso que la serie no tiene madre. No, la verdad es que sí, es una serie maravillosa. Y tiene unos valores de producción bastante, bastante alto. Simple y sencillamente me llamó la atención la primera vez que lo vi. El realismo de los movimientos de pelea de los personajes realmente son técnicas de artes marciales reales. No son nada más que tiran golpes a lo loco o que se ven impresionantes pero que no son realistas, sino que aquí es una animación muy fluida que le hace justicia a las artes marciales que representan cada uno de los elementos, ¿no? Y que cada elemento, cada maestro de los elementos, ya sea tierra, fuego, agua o aire, tiene un arte marcial diferente, y eso eleva, desde mi punto de vista también, la calidad de la serie de forma increíble. Aunado a todo el universo que han creado, toda la historia que tiene ese universo detrás, que le da una base muy sólida a toda la historia, y que los personajes interactúan, eso hace algo similar a lo que también me gusta con Cowboy Bebop, que las interacciones entre los personajes están tan bien dadas debido a que sus personalidades están muy definidas, que te lo hace muy creíble. Realmente crees que estás viendo a dos personas reales que tienen sus problemas, tienen sus roces, pero también tienen aspectos de su relación que les agradan demasiado, ¿no? Se ven muy realistas y sí, son personajes muy, muy sólidos. La historia ¿Mande? Como en el caso, te digo, del hermano de la Waterbender, ¿no? El chavo se me hace como un personaje muy, muy real, ¿no? Muy, muy humano, porque pues él ve que todos los demás tienen así como habilidades. Y él es el único que no, y pues se me hace un personaje muy, muy real. Sí, y ¿sabes qué? Que la serie también va de menos a más. Al principio se planeaba que el público meta eran niños como de 6 a 11 años, y conforme va pasando la serie y se va desarrollando la historia y también los personajes, realmente también personas de mayores edades han comenzado a ver la serie, y tiene fans incluso de 50 años o más, ¿no? Que realmente declaran que los niños no entienden en su justo valor toda la importancia de la historia, ¿no? Y todos los elementos que la nutren. Después de este exhaustivo análisis de una caricatura, muy fregona, por cierto, que se llama Avatar. ¿Qué opinas tú, mi queridísimo Keita? Esto. Bueno, eso que en el cielo. Tengo así una lista de anime que quiero ver antes de expandirme a otros. O sea, incluyo Death Note, o sea, no la he visto, la tengo todavía en espera. Y pues, ya que lo hagas, les avisaré qué opino de eso. No, sí, pero por ejemplo, también en cuestión de Avatar, ahí sí te digo, desde mi punto de vista es la mejor serie con la que me he topado en los últimos años. Punto. Y eso que también, para mí, sorpresa de muy agradable, es una serie gringa, ¿no? Que por lo regular me estaba yendo más hacia las series japonesas, porque ya las estadounidenses casi no me gustaban, y esta fue una sorpresa muy, muy agradable. Tienes que verlo. Bueno, sí, pero ya que termine mi lista. Eso quiere decir que hablaremos de Avatar en futuros podcasts, y por lo que estoy oyendo, creo que también de Death Note. Quienes la hayan visto, bueno, déjenos sus comentarios. Y seguimos avanzando de categoría con gastronomía. La vez pasada hablamos de paellas, que por cierto tenemos ya confirmado el ganador del campeonato de paellas en Toluca, que fue la Escuela Internacional de Paellas, que para mí fue un robo en Despoblado. Pero bueno, después de las paellas, tuve la grata sorpresa de encontrarme con un programa de cocina que se llama Food 911, donde hablan del fish and chips. No sé por qué Inglaterra es uno de los países que menos me interesaba, pero dado que últimamente estoy incurriendo en el mundo del té, me interesó demasiado el fish and chips. El fish and chips, para los que no lo conozcan, es pescado como que capeado, frito, con papas a la francesa, y te lo sirven en periódico. No sé si las tintas del periódico les den ese sabor tan especial y tan característico, pero he decidido yo hacer un fish and chips. La receta es bastante sencilla, y se los estaré comentando en el siguiente podcast a ver cómo me fue. Si tienen alguna sugerencia para nuestra sección culinaria, o si de plano quieren que se elimine, bueno, déjenoslo saber en nuestro correo electrónico o en el blog. No sé si ustedes tengan algo que comentar al respecto. ¿Tipo de periódico tiene algo que ver con el sabor? Pues no sé si realmente quieras un sabor spicy, lo envuelvas con la jornada, o si quieres un sabor un poco más suave con el... bueno, a lo mejor no incurra en eso. Mira, ¿sabes qué? Para sabor, también un toque de sabor moronga con la alarma, lo envuelves. estaría interesante ese sabor, ¿no? Pero bueno, y el segundo platillo que también decidí intentar es que es una tradición escocesa. Cuando estás haciendo fish and chips, agarras una barra de este chocolate Mars de Hershey's, copyrighted. Lo capeas también en la harina esta, en la pasta, y lo echas a la freidora. Y ya que está frito, te lo comes. Entonces sí es como que, okay, una barra de chocolate Mars de por sí es muy dulce y tiene cacahuates, y ahora frita, como que sí le piensas, ¿no? Pero y después de que te la tomas, rápido tienes que marcar 911, ¿no? Para que te... Sí, se va directo. 911, le das una mordida y ya marcas el otro uno. Sí, y se va directo a tus arterias. Pero bueno, si sobrevivo en la semana, ya les contaré cómo me fue con esto. Tenemos dos categorías nuevas, que son música. En cuanto al J-pop, estamos abiertos a sugerencias. Díganos qué música les gusta. Creo que Keita por ahí tenía algo. Sí, pero no es J-pop, es K-pop. ¿K-pop? Ya. Yeah. Okay. Es Cherry Filter. Es un grupo que surgió hace 10 años, en el 1997. Es de Corea, del Sur. Son tres hombres y una mujer. Y han sacado como cuatro álbums han sacado. He escuchado solo tres, no he podido conseguir el tercero, ya que... Aunque aquí se encuentran muchas cosas de Corea, a veces se pone medio difícil. Lo que tocan no es solo pop, también manejan algo de rock, algo balada, o abarca muchas cosas, pero está bastante bueno. Se lo pueden escuchar. Tocan ska los fines de semana. ¿Perdón? Tocan ska los fines de semana. Sí, pues voy a poner enlaces en el blog para que puedan escuchar algunas de esas canciones. De las más escuchadas, o con más hit, es la de Sweet Little Kitty o Romantic Cat, la traducción en inglés, pero le pusieron, no sé por qué le cambiaron el nombre, o la de A Fly, que es lo que también me gusta mucho, pero pues ya cada quien las escuchará y les dirá cuál les gusta. A Fly. Ya, esto, A Fly, ya. Yeah. Bueno, pues esta fue nuestra sección de música y damos paso a libros con Harry Potter 7. El siempre más esperado libro es el último, y donde nuestro Harry Potter and the Deathly Hallows nos crea una gran incógnita. ¿Qué rayos es un Deathly Hallow y cómo se traduce al español? ¿Alguien quiere empezar? Efectivamente. Yeah. Pues fíjate. Pues Deathly Hallow, ¿sí? Según hay un ritual que se llama el Día de Todos los Santos, que bueno, eso lo estoy leyendo en la Wikipedia, no me crean que me lo sé así de memoria, pero según es el Día de Todos los Santos, y se llama en inglés All Hallows, donde según Hallows significa santos. Los santos. Entonces, mortales. Yo no sé de si tiene que ver con el título, ¿no? No, pues de hecho hay muchas especulaciones al respecto, ¿no? Porque sí, Hallows es como que santificar o santo o algo así. Entonces Deathly Hallow, pues se contrapone ahí, pero es un oxímoron. Sí, un oxímoron, aunque traduciéndolo más, yo lo pondré como una yuxtaposición más que un oxímoron. Pero bueno, ya hablaremos de palabras rimbombantes después. Hay que hacer una sección de palabras rimbombantes, o pueden checar un podcast que se llama Rimbombante el Podcast, por ahí les dejaremos la liga. Un saludo a nuestro queridísimo David Ochoa, Alfonso Nocedal y Juan de Memesa. Y bueno, continuando con Deathly Hallows, ¿qué creen que puede ser un Deathly Hallow? Yo lo que estoy pensando es una especie de que tiene que ver con el juramento que hizo Snape. Algo así, ¿no? No se ve, porque por ejemplo en la portada del libro de adultos, que no sé si sepan, pero Harry Potter tiene distintos covers, ¿no? La portada es para niños y tiene una portada especial para el libro que es para adultos, se supone. Y en la portada del libro para adultos viene un talismán de oro con una S en verde con gemas. No sé si tenga que ver con el título o qué, ¿no? Sí, igual es no sé si recuerdan. ¿Mandé? De Slytherin. Sí, no sé si ustedes recuerdan que en uno de los libros Harry Potter estaba buscando un talismán y que va con Dumbledore hasta una caverna y no sé qué, y cuando llegan se encuentra una nota que dice que ya se lo llevaron. No sé si sea ese mismo pendiente o qué onda, ¿no? Y qué relación tenga que ver con el título del libro. Híjole, aquí sí, la verdad, a pesar de que quisiera hacer conjeturas, no se me ocurre nada. Creo para mí sí es un total misterio qué es lo que va a pasar. Y pues por lo mismo también quiero leerlo con más ganas, ¿no? La verdad, sí, ni idea. Pues para todos aquellos que quieran leer ya Harry Potter, aunque sea en inglés, las preventas ya están a todo lo que dan en Liverpool, en Sears, en la librería Gandhi, en prácticamente en cualquier librería pueden ir y preordenar o precomprar su libro. Y ya todo esto porque faltan 26 días, 9 horas, 30 minutos y 53 segundos. Para que se acabe el mundo, digo, para que salga a la venta Harry Potter. Así es, y aparte mi versión para niños. Ok, pues así es esto de Harry Potter, la especulación y las conjeturas terminarán pronto con la salida del libro en inglés. Sin embargo, para los que hablamos español tendremos que esperar hasta el año que entra, yo calculo por ahí de marzo, como lo fue la salida del libro anterior. ¿A poco se tardan un año? De hecho lo hacen, tengo yo mis teorías al respecto, porque toda la gente se queja de que si sale en julio, ¿por qué no lo lanzan al mercado latino para Navidad? La teoría que tengo es que lo lanzan en marzo para que se los compren en abril, porque la mayoría de los países en Latinoamérica celebran el Día del Niño en ese mes. Y para que no se contraponga con las ventas navideñas propias, que es cuando los niños quieren juguetes y no libros, ¿no? Entonces, si alguien tiene una teoría mejor, pues adelante, mándenla a antimateriapodcast@gmail o no, a nuestro blog antimateria.blogspot.com. ¿Alguien quiere agregar algo ya más o ya nos vamos a comer porque yo me estoy muriendo de hambre? A ver el partido. El partido de la selección. Sí, vivo México. México contra Estados Unidos. Estados Unidos. Es que no me gusta. Ah, bueno, sí. La venganza se nota que sí. 534. Se nota que sí sabemos, ¿eh? Sí, yo en lo personal no me gusta el fútbol, desconozco mucho, pero apoyo a nuestra selección. Vaya contra quien vaya. No, también mándenos sus comentarios en base al resultado que se dé hoy. Quisiera también escuchar los comentarios de nuestros podescuchas sobre, digo, todos esperemos que, al menos yo espero que México gane. Pero las tendencias sí están un poquito en contra, sobre todo con el nivel que ha estado mostrando la selección, pero yo tengo fe. ¿Alguien más acerca de fútbol? Nueva categoría inventada aquí en Antimateria Podcast. Yo no creo participar mucho porque no. Sí, soy pambolero y qué, déjenme en paz. Sí, pero ¿a quién más de los antimaterios les gusta el fútbol? Pues debo confesarlo que en sus respectivas ocasiones... Sí, sí me gusta, la verdad. Keita. Americano. Ok, bueno, ya tenemos aquí un fanático del... ¿Se murió? No, ya estoy. Iba a haber un problema técnico, pero ya lo solucioné. Entonces... ¿El problema técnico es de que se cae de la silla o qué? No, la interfase de teclado silla... No alcanzó el botón. Derramado con refresco, tiene mucha hambre y no carbura. Pero bueno, ya después de tener aquí un fan de jugar Final Fantasy un semestre, dedíquese a jugar. ¡No! De verdad que no estoy jugando Final Fantasy. Ajá. Mucho. Solo estoy viendo mis ventas en la Auction House. Pero bueno, después de un fanático del americano, dos fanáticos del fútbol y un fanático del golf. Nos despedimos, Keita. Hasta luego, buen fin de semana. Muchos saludos por allá en Toronto, espero que no haga frío. No, ya los pingüinos se están costando. Estamos a 30 grados. Una envidia para nosotros los toluqueños, que está haciendo frío, llueve, no graniza por obra del Espíritu Santo, pero sí caen rayos. Y a esto nos despedimos, mi queridísimo Alos. Ya, cuídense, nos vemos la próxima semana. Zuldin. Es un placer estar aquí con ustedes y pues es mi primer podcast, pero esperemos que no el último. ¡Hola, la reja! Y su servilleta... ¡Madre! Y su servilleta Kevin Lomax. Este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México.